de las faltas últimas. Sí, sí, tengo que, claro, para si no, no cobro este mes. Este mes no va a cobrar nada. No, este mes no iba a cobrar, de todas maneras, porque sabe que tiene un pequeño retraso de 3 años en lo que son nuestras nóminas. Claro, ahora estamos cobrando el del 2004. Exacto, ahí vamos. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Uy, no, ha gritado, espérate. No, no he gritado, he hablado con voz de hombre. No, todavía no, sí, uno, dos, probando. Sí, sí, estaba deseando hacer esto alguna vez. ¿Que no se excusa o que se excusa demasiado? Bueno, pues yo hablaré más bajito. No te ahí preocupes. Va, es que tiene un micrófono y hablas muy fuerte y pegas un bocinazo que yo creo que hemos perdido en cuanto oyente en este momento. David Chacón. David Chacón. Algunas veces os voy a poner aquí en el control, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Todavía no habéis aprendido que en la radio no os podéis quedar callados? Sí, sí, sí. Yo tendréis que hablar para que yo pueda regular los micros. Si os calláis, yo no puedo hacer nada. No tenemos sonido de retorno ninguno, don ¿Te has traído los casquitos para escuchar el programa? Sí, pero no los voy a poner porque me hacen daño los oíditos míos y prefiero que me ponga musiquita arriba. Así que si es usted tan amable, por favor... Yo creo que los cascos los traigo llenos de cerveza. Siento en el alma, como sabéis, tengo un problema de sordera, yo no regulo bien, porque mi volumen no es el normal y tenéis que escuchar por los auriculares de la radio. Si no lo traéis, bueno, pues también luego cuando terminéis el programa subir a la parte de arriba donde administración tomará las medidas oportunas. Don David Chacón. Sí, hola, muy buenas. Aquí estamos una vez más. He tardado, bueno, he recorrido, mejor dicho, 24 kilómetros desde mi casa hasta llegar aquí. Muy bien. Muy bien recorrido, pero vamos, merece la pena. A 100 por hora, no más. Sí, a 100 por hora. Es lo que permite la autovía esa. Don Antonio Ruiz. Hola, buenas noches. ¿Estás bien, no? Estamos estupendamente. Y don José María Crisol. Buenas noches. ¿Estás bien, no? Sí, divino de la muerte. Bueno, como habéis visto, he empezado un poco... Me lo han dicho, hoy te vas a pelear con alguien. Sí. Tengo ganas de pelear. Vaya, hombre, viene hoy peleón. Vaya, por Dios. Me he levantado peleón. Habrá examen entonces, ¿no? Cuando hay pelea. No. Que vaya, yo para los exámenes aquí nunca. Problema nunca. Acuérdese que Lito trae su carpeta gris, es imposible. Ahí va, el problema era que yo tenía mi programa preparado, todo preparadito, y lo metí mi BlackBerry. Ya sé por dónde va. ¿Y se acabó? Es el tema yo, que con los teléfonos Android no pasan esas cosas, ¿no? ¿Por ahora? Por ahora, claro. ¿Cómo han estado sus alumnos sin la BlackBerry? No sé, lo veía más tranquilo, ¿no? Dice que por lo menos... No se mandan tanto mensaje. Por los niños se han mirado a la cara por primera vez, claro. Mirando al teclado. Ya se hablan entre ellos, no se mandan cosas. Eso, porque yo estoy fatal, porque yo tenía todo lo que era el organigrama, todo mi agenda, todo... Lo tengo ahora de pisapapeles, para que no, hoy ya estaba funcionando. Luego hablaremos, si nos da tiempo, un poquillo de todo este tema de informática, de vez en cuando lo tocamos, y cómo una red como la de BlackBerry se puede caer, ¿no? Desde luego. ¿Se puede caer algún día una red que gestione, por ejemplo, una agencia espacial? O Google, por ejemplo. Con Gmail y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Y qué tengo que buscar con Terra entonces? Uf, ¿eh? Eso podía ser. Eso puede ser terrible. Porque... Bueno, no, al final no pasa nada. No, la no. Vida seguiría existiendo. Así que tú vas a la plaza a comprar tomate y ahí. Lo mismo que cuando el efecto 2000, que se iba a morir todo el mundo y los ordenadores iban todos a palmar y todo, y no pasó nada. Si tuviéramos que funcionar, buscar en vez de con Google, con Terra. La agrupación Magallanes cogería un éxito total porque... Estaríamos número uno en... Número uno en todo, vamos. Porque no hay manera de borrar el blog de Terra. Bueno, comenzamos. Disculpad esta pequeña broma, pero yo es que realmente no escucho bien y hasta que yo no regulo los sonidos me cuesta bastante. Os he dicho, digo, que no se me olvide que quiero hablar de Marte. Bueno, pues ayer es que... ¿Marte has dicho? Se me ha soltado un cable, me he metido el cable este aquí de... Es un poco vasto aquí amarrando las pomas de los micros, ¿eh? Con un cable de esto de... Es una presilla, estaría más fino. De estaño, ¿eh? Que ayer, zapeando en uno de los múltiples canales, no me acuerdo cuál era, preguntaba, ¿llegará el hombre? Porque supongo que ya las mujeres la han descartado cuando el hombre lo preguntó así. ¿Llegará el hombre ¿Marte? Aquí hay uno que no se entera. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿No entiendes? No... Es que hoy no me he traído la carterita, me la he dejado en casa y no me he traído los cascos. ¿Y ahora me escuchas sí, mejor? Un poco mejor. Ahora un poquito mejor, sí. Bueno, pues decía... Pues mira que lo he dicho flojito, ¿eh? Es que yo te tengo amplificado, te ha escuchado todo el mundo. Tiene el micrófono. El otro día se escuchó. Ya. Oído. ¡Qué frío, Grau! porque le daba todo el aire. Es que el Grau estaba por los suelos. Sí, es que le daba todo el aire acondicionado. Sí, sí. Bueno, a lo que iba con Marte, que decía que posiblemente el hombre, y decía yo el tema de la mujer, ¿no? Que no sé yo si la habrán descartado ya, pero que llegará en 2020, dijo, ¿no, Alfonso? Sí, el hombre a Marte. Y entonces hablaba de la ventana de lanzamiento que existe para ir a Marte, porque cada 15 años, si mal no recuerdo, ¿no? Es cuando se produce la máxima acercación. Uy, acercación. Eso ha quedado precioso. Ha quedado como el frío que yo tenía el otro día. La cerquedad. Más cerca no. Es que quería decir acercamiento y oposición, y lo he dicho todo junto. Anda. El máximo acercamiento cuando Marte y Tierra están en oposición. Lo he dicho bien ahora, sí, ¿no? Ahora, acercación. Lo voy a apuntar esto, acercación, ¿no? Nuevo palabra. Para las pifias del programa. Y la filóloga está allí muerta, risa. Bueno, normal. Esto me va a costar muy caro, la acercación de los planetas. Bueno, que... decía que si no se enviaba ahora o no se preparaba la misión ahora, ya habría que esperar 15 años más. Eso, bueno, pero no 15. Creo, ¿no? ¿Eh? Pero es así, ¿no? Hombre, la posibilidad de lanzarlo... En oposición está una vez al año. Marte. Sí, pero... Hay una más cercana, pero no creo que esperen al acercamiento máximo, la distancia más corta. ¿No? Bueno, la ventana de lanzamiento tiene que durar cada 2,2 años. ¿Eh? Sí, porque hay oposición, sí, pero no la máxima que pueda haber. La distancia más corta eran 50 y tantos millones, ¿no? Por ahí. Eso David Chacón me dice. Espérate que lo está computando. Te está poniendo los ojos como Popeye y marcando. Que yo creo que eran 56 millones. 55 millones, creo. Me he equivocado. Con algo. Sí. Bueno, el caso es que sería, suponiendo que se saliera. ¿De la Tierra? Espérate. Lo voy a apuntar. Sabiera. Se saliese. Saliera o saliese, ¿no? Lo he dicho bien. Falta, ¿no? Marco. Supiera, ¿no? Llevador. ¿Qué? Suponiendo que se saliera, ¿está mal dicho? Saliera. Ah. Suponiendo que se saliera. Es que nos hemos enterado sabiera. A ver si el único sordo no voy a ser yo aquí. Nos hemos enterado todos, ¿eh? O sea, que sí. Todos hemos caído en lo mismo. Está la cosa hoy. Suponiendo que se saliera la acercación de los planetas. Suponiendo que se saliera en una fecha determinada y estando los dos planetas en, digamos, en el máximo, en la máxima distancia cercana. Hay que salir antes. Claro. Sí, un poquito. Claro. Hay que salir un poquito antes para... 6 meses antes, como mío. Eso te iba a decir, ¿cuánto sería el tiempo mínimo que podría tardar una nave con persona a Marte? Yo lo que he leído se habla de 6 meses. 6 meses. Sí. El viaje. El viaje. Yo también he escuchado sobre esa cifra, sí. Se llega. Se puede estar allí 2 o 3 días y se vuelve rápidamente. No. Joder. Sí. ¿Para 2 o 3 días? Se puede hacer, sí. Weekend. Sí, se puede estar muy poco tiempo. No, yo estoy hablando de 3 días, pero puede ser una semana. Pero hay que volver inmediatamente porque si no, ya tiene que esperar a la siguiente órbita. ¿Y cuánto sería? 2 años. Dos años. Pues yo creo que nos vamos a ver nosotros los que estamos aquí nunca las personas llegar a Marte. Es mi opinión. Mi pregunta era esa. ¿Qué pensáis ustedes? Ya, lo próximo que hay, la siguiente frontera, ¿no? Porque... cacharritos hemos mandado ya por decenas. ¿Recordáis? Hemos estado en la Luna, pues es ir a Marte, pero. ¿Recordáis? Ser humano, no cacharros que hemos mandado. Nuestro. Tú no estás metido en Google Plus, ¿no, David? David. Sí, que si te metí en Google. ¿Cómo? En Google Plus. No. Es que hablaron el otro día de ti. Pero como no estás en Google Plus, pues no voy a decir lo que dijeron de ti. Anda. Sería algo bueno, seguro. ¿Sí? No, es una crítica a su labor en el programa. Pero yo te defendí, pero tú lo has leído, ¿no, José Luis Muñoz? No, ahora mismo no recuerdo. Bueno, entonces es que no lo has leído. Pero él, el amigo Mocho de Madrid, pero no te voy a decir lo que dijo, para que te apuntes y entres. Toma. Y hables con tu audiencia, que ya la tienes. Se ha quedado un poco como diciendo, no soy famoso ya. Se ha quedado pensativo. ¿Pensativo? ¿En serio? Bueno, lo que... Las críticas aprenden, ¿no? Claro. ¿Qué? Sí, no. Pero ahora que se me ha olvidado lo que iba yo a decir, de Marte. Estábamos hablando de la distancia de, sí, de Marte. Y yo te quería preguntar algo de un dato. Se me ha ido de la yo cabeza. Sí, yo no conocía... Ya me acuerdo. Iba a entrar para ayudarte un poquito. Ahí va, ha entrado como el torreón, maletilla y a sacar. ¿Cuál es el tiempo máximo que ha estado una persona en el espacio? Creo que era un ruso, ¿no? En la Mir, ¿no? En la Mir, sí, dos años, bastante, ¿no? Tiempo, Sí. Un par de años, ¿no? 300 y pico días, creo que. Sí, entonces, voy a buscar yo. Un año completo casi, ¿no? Sí, lo que no sé si estuvo en una sola estancia o en varias. No, pero era un año seguido, Yo creo que una sola estancia seguida. Alrededor casi un año. Hay gente que ha estado en la Mir. Pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo la órbita baja que una órbita de viaje a Marte, por ejemplo. En la órbita baja, la órbita de la Estación Espacial Internacional, el nivel de radiación, por ejemplo, es mucho más bajo que puede haber en un viaje a Marte. Aquí la peligrosidad es mucho mayor en un viaje a Marte. En Google dice que me sale una noticia del 94 de que uno intentó batir el récord, que era de 14 meses, año y pico. Poco más de un año. Entonces, lo que decía también el documental este, es que claro, que iban a tener muchos problemas de salud los astronautas que fueran a Marte, sobre todo los huesos lo hacen los huesos listos, hechos polvo, y sobre aunque en Marte hay gravedad. En Marte hay gravedad, por supuesto, pero por el camino no, pero la quinta parte, ¿no? Pero la gravedad en el camino, la tercera parte de la Tierra, pero la gravedad en el camino sí se puede simular, ¿no? Sí, pero no creo que haya un vehículo que simule la sí, hay un proyecto de la Mars Society, del tal Robert Zubrin, que ya he hablado yo de esto aquí en este programa, de que la nave se dividiría en dos piezas, dos partes, unidas por un cable de 300 y pico metros, y girarían una sobre la otra. O sea, había una especie de molinete produciendo una fuerza centrífuga para compensar gravedad artificial. Para crear una gravedad artificial por fuerza centrífuga, al estar girando, y se calcula que podría llevar una gravedad de un tercio para ir aclimatando ya a los astronautas a Marte. A la que se van a encontrar allí, ¿no? Eso es. Y ayudaría a que no se perdiera tanto calcio en los huesos y tuviera... Sería una estructura toroidal. No, en realidad no, es como una voladera. Una voladera. Una sería voladera. Como si fuera la voladera esa... De los gauchos. Serían unidas por una cuerda. Por un cable muy fuerte. Ah, ya sé, sí. Y estarían girando. Como si fuera las pesas, ¿no? Como unas pesas. Una pesa, sí. Exactamente. Pero por un cable, ¿eh? Un cable de acero. Sí, sí, muy fuerte y ya está. Muy fuerte. Para que no tenga tampoco masa. Mucha masa. En el giro. Que levante la mano. Que no sabemos si para el 2020 veremos otro algo de eso. Eso, que levante la mano si creéis alguno de los que estáis aquí, o alguna, si veréis en vuestra vida, yo no digo en 2020, digo en vuestra vida, la llegada de los seres humanos a Marte. Pues ya que me gustaría, yo voto. No, yo sí. Yo no me quiero morir sin ver. Que fueran chinos. No estoy hablando de deseos, estoy hablando de realidades. No, creemos. No 15 años ni 20, pero en lo que nos quede de vida a todos nosotros, que somos muy jóvenes. Yo creo que sí. Bueno, más que el año 2045, ¿no? Bueno, a ver si aguantamos hasta entonces. En nuestra vida, ya esa fecha que has comentado, 2020, estamos ahora en una época difícil. Y remontar para tener proyectos de ese calado va a ser complicado. Pero en nuestra vida, como dice José Luis, yo creo que sí. Que yo también estoy porque... Más bien más tarde de lo que dicen, sí, pero yo creo que es un proyecto que en cuanto haya pasta, como se dará prioridad. ¿Se pueden hacer encuestas en Facebook? Pueden hacer preguntas. Polls, ¿no? Pero encuestas no. Quiero decir que tú puedes hacer una pregunta. Creo que sí, en la página de Facebook se puede hacer encuestas, sí. En la página de... Bueno, ya investigaremos. Son preguntas, lo llaman preguntas. Preguntas, ¿no? Uh-huh. Preguntas y tú puedes crear varias respuestas y contabilizarlas, eso. A ver si la ideamos la... Ajá. Yo te he nombrado a ti administrador de la página de Un Punto Azul. No, no. No tengo ese honor, ¿no? Pues debería usted hacerlo. Pues no mini Patty, Philly, el Philly. Quiero ser nombrado. Quiero ser nombrado. Ya os voy a poner para eso, para... Yo creo que sería... Yo tengo esperanza en que los chinos saquen algún dinero para llegar a Marte. Pues sí. Lo empleen, porque tenerlo lo tienen. ¿Eh? Que lo empleen, porque tenerlo lo tienen. De 20 duros tienen que sacar el seguro de dinero. Bueno, don Manuel o don José Luis, ¿quién empieza? Sección, venga, ¿sí? Empiezo yo mismo, por ejemplo. ¿Sí? Vale. Y después dejamos a don Manuel que se explaye con su... No, no me voy a explayar mucho. ¿No va a explicar usted por qué hace tanto calor ahora y esas cosas? Sí, sí, pero que no va a ser tan explayante. No, yo creo que lo hace cortito. Bueno, de la sección mía, que se puede eternizar varios años, pues voy a ir cortando. Es decir, voy a hablar hoy sobre Guy Lussac y Avogadro, la hipótesis de Avogadro, y ya pasamos, la próxima vez que vuelva, me refiero con hablando de mi sección, la tabla periódica de los elementos, Mendeleyev, y ahí lo vamos a dejar, porque entonces, ya te digo, que la sección se eterniza y tampoco cuestión. Porque además tengo pensado, a petición popular casi, de hacer algo sobre fotografía astronómica. Entonces estoy empezando a pensar cositas sobre una sección que hable sobre astrofotografía, que creo que es una sección que está demandada y demás, y me voy a atrever, ¿vale? Así que vamos a hablar... Vas a osar. Voy a osar. Oso, oso. Oso, tú oso. Bien, vamos a hablar hoy de la parte de la química, que hablamos de Avogadro, otro de los grandes de la química, ¿no? Empezamos hablando por... Dime. Ese era uno que tenía un número. Tiene un número, un famoso número y una hipótesis suya muy importante que veremos a continuación. El número, el famoso número de Avogadro. Bien, empezamos con Guy Lussac, ¿no? Louis Guy Lussac fue un químico francés en el que... Continuando con lo que venía hablando en el último capítulo, pues investigó sobre todo pues gases, ¿no? La química empezó a progresar cuando se empezaron a estudiar los gases, ¿no? Y descubrió que dos volúmenes de hidrógeno se combinaban con uno de oxígeno para dar agua, ¿vale? Hasta entonces pues seguía pensando que era uno y uno, pero no, eran dos y uno, ¿vale? Y entonces empezó a combinar gases y dio a conocer la ley de los volúmenes de combinación en 1808, que tiene su nombre, la ley de Gay-Lussac de volúmenes de combinación, que dice que cuando se combinan gases para formar unos compuestos, esto lo hacen siempre con unos números enteros y sencillos, ¿vale? Bien, pues a partir de aquí, pues siguió investigando, el agua era lo primero, ¿no? Pero investigó también sobre amoníaco y descubrió pues que no era tampoco como se creía un nitrógeno y un hidrógeno, sino que eran tres de volúmenes de hidrógeno con uno de nitrógeno, ¿no? Y lo mismo con el cloruro de hidrógeno, que es el ácido clorhídrico, ¿no? Que es HCl, uno de cada, ¿no? Uno de cada. Bien, pues entonces el argumento que le llevó a esto fue el siguiente. Dice a él, y después posteriormente lo cogió Avogadro para su hipótesis, ¿no? Para saber que la hipótesis de Avogadro, en realidad lo que nos viene a decir, lo comentaré luego, es que los gases, cuando están en estado... sin combinar con ninguna otra cosa, pues aparecen en moléculas diatómicas, como mínimo, ¿no? Diatómicas. No aparece nunca un hidrógeno aislado ni un oxígeno aislado como se pensaba hasta ahora. Siempre es O2, H2, N2, ¿vale? Bien, pues ¿cuál era el argumento que se utilizó para esto? Pues imagínate que tenemos 100 átomos de hidrógeno y 100 átomos de cloro. Vamos con el cloro de hidrógeno, que es el más sencillo, porque es uno a uno, ¿no? Bien, 100 átomos de hidrógeno y 100 átomos de cloro. Todos ellos separados a la misma distancia, independientes unos de otros, y ocupando un volumen. Claro, si juntamos esos dos volúmenes y se combinan, ¿tenemos cuántas? Pues 100. 100 parejas, 100 parejas, claro, 100 unidades. De HCl, de cloruro de hidrógeno, pero ocupando el doble. El doble, seguramente. ¿Vale? Un volumen, otro volumen, dos volúmenes. Y exactamente eso no es lo que pasa. No. Eso no es lo que pasa. Entonces, este argumento nos da a pensar que no se realiza de esta manera. Uno a uno, todos separados, cada hidrógeno separado, cada cloro separado, cuando se juntan, pues tengo un volumen doble y tengo la misma cantidad de moléculas. 100 y 100, pues tengo 100 parejas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si suponemos que que el hidrógeno va de dos en dos y el cloro va de dos en dos. Pues tenemos lo mismo. Ahora tenemos moléculas de hidrógeno y de cloro ocupando un volumen a cierta temperatura. Sabéis que la temperatura varía mucho la presión y los volúmenes. Una misma temperatura y todos separados, cada molécula una de otra, ocupando un volumen. Cuando yo tengo 100 átomos de hidrógeno, tengo en realidad 50 parejas de HH y 50 parejas CLCL. ¿Vale? Yo las hago reaccionar. Y lo que antes tenía un volumen, ahora tengo, digamos, medio, porque tengo 50 parejas, no 100, 100 átomos, pero 50 parejas, ¿vale? Y cuando las hago reaccionar, en realidad lo que tengo que es un volumen, dos volúmenes, ¿de acuerdo? Que eso en realidad es lo que sí ocurre, ¿vale? No uno, dos, sino uno, un volumen de hidrógeno, pero que las moléculas van doble, claro. La otra van doble, y cuando los junto realmente sí tengo dos, ¿vale? Entonces, no uno como antes. Entonces esto le dio a pensar a Avogadro que realmente todos los gases, que es la hipótesis de Avogadro, donde voy a ir a parar, que todos los gases, aparte de que son moléculas diatómicas, tenemos un mismo volumen, tienen la misma cantidad de átomos o de moléculas en este caso. Si tengo un volumen a una misma temperatura de hidrógeno y tengo ese mismo volumen a la misma temperatura de cloro, de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, y yo cuento una por una cuántas moléculas allí hay, exactamente las mismas. Esa es la hipótesis de Avogadro, ¿vale? La hipótesis de Avogadro. Mismo volumen, con mismas condiciones, ese gas tiene el mismo número de moléculas. Y no solamente se dedujo esto, sino que además las pudo contar. Tenía tiempo, contar, muchacho. ¿Vale? Con lo cual es bastante difícil, sí, y bastante, ¿vale?, ocurrente. Es una de las genialidades de la historia, y es que cuánto había, Lito, ¿te acuerdas tú? El famoso numerito de cuántas moléculas había en un mol. 10 a la 32 era 6,023 por 10 elevado a la 23. Correcto. Le da la vuelta al número. O sea, 6,022 por 10 elevado a 23. O sea, 23. Que en un mol de cualquier cosa hay muchísimas moléculas, pero todas esas. O sea, un 6 y 23 cero. Pero lo mismo hay si cojo oxígeno, que si cojo hidrógeno, uh-huh, etcétera. Bueno, pues resulta que esto era una cosa que con este planteamiento parecía estupenda, pues fue ignorada durante un montón de años. Estaba ahí y la gente pues no hacía caso. Seguía pensando que los H eran H y los cloros eran cloro y no dobles, ¿no? Entonces, a la hora de medir los pesos atómicos de las cosas, pues no le salía bien. No le salía bien, sobre todo cuando pensábamos en gases como oxígeno y tal, que si el oxígeno es 16, pues tú estás pesando en realidad 32, porque van de dos en dos, ¿no? Después, más adelante, Dulong-Petit, Dulong y Petit son dos químicos franceses, inventaron una forma de medir pesos que después fue a corroborar el tema de la hipótesis de Avogadro, más adelante, que era el calor atómico, que era una especie de calor específico. Se dieron cuenta de que al calentar, esto servía para sobre todo para sólido, al calentar con una cierta cantidad de calor, una cierta cantidad de sustancia aumentaba X grados, ¿no? Esa cantidad de grados que aumenta es el calor específico, lo mismo que el calor específico de cualquier cuerpo, pues lo mismo de atómico. Y con este tema, sabiendo uno de referencia, por ejemplo el hidrógeno, llamándole uno, pues empezó a medir calores específicos de esto y a darse cuenta de cuántas moléculas había allí dentro, ¿no? Bien, a partir de aquí, pues midiendo el calor específico este atómico, pues empezaron a calcular muchos pesos, y de los cuales muchos pues no cuadraban con la realidad, porque claro, el tema de este hombre de Dalton decía que para él todos los pesos eran números enteros, y aquí cuando hacían las cuentas salían decimales y fraccionarios, ¿no? A raíz de aquí, pues Berzelius, sobre todo, que fue el que más investigó sobre este tema, Berzelius, pues lo que hizo fue empezar a medir estas cosas y darse cuenta de que salían fracciones. O sea, y era imposible decir, bueno, el átomo de carbono pues tiene 12 átomos de hidrógeno, coma no sé cuántos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser 12 átomos y medio? Si, ¿o son átomos o no son átomos? Y claro, ahí empezó la controversia de que no podían ser, la teoría atómica y tal, pero al final lo que ocurrió es que no tenían en cuenta el tema de los isótopos, ¿vale? En cuanto ya vemos los isótopos, que no todos tienen los mismos pesos y demás, pues ya sí empezaban a salir lo que tienen que salir, ¿vale? Bueno, pues a raíz de Berzelius, pues ya lo que tenemos es, si es que lo encuentro, porque ya me he perdido la hoja de tanto darle vuelta aquí. Dios es, ¿vale?, grande, el número atómico, que Dios es grande y misericordioso, y cuando se ríen del realizador del programa. Sí, pero yo no he parado de hablar. ¿Te has dado cuenta? No he parado. Bien. Sí. Entonces ya empezaron a formular las ecuaciones como Dios manda, como hoy en día. CO2, el oxígeno tiene 2, el cloro tiene 2, todos los gases tienen 2. Y entonces ya las ecuaciones y los cálculos empezaron a hacerse de manera formal. Con lo cual ya, una vez que podemos descubrir, mediante estas últimas leyes que he dado, sobre todo la hipótesis de Avogadro y demás, todos los pesos atómicos de todas las sustancias que había por aquel entonces descubierta, ya podíamos empezar a darle un orden a tantísimos elementos como ya había descubierto, ¿vale? Y eso es lo que me da pie al el siguiente y último episodio del secreto de la materia, que es la tabla periódica, porque Mendeleyev, después de varios intentos de otra gente, que nombraremos las triadas y demás, pues se le ocurrió ordenar por pesos atómicos, que ya estaban perfectamente calculados después de esta gente que hemos dicho, Berzelius, Gay-Lussac, Avogadro, ¿vale? Entonces, al ordenarlo por un número creciente de peso atómico, pues más o menos ya le salió a tabla prácticamente como la que tenemos ahora. Y incluso con una serie de huecos para lo próximo que se iba a descubrir, le encajaba perfectamente, ¿vale? Y ya tenemos para el próximo día y último de esta serie de episodios de los secretos de la materia, pues enlazamos ya con nuestro querido Mendeleyev y el torturador de tanta gente en secundaria. Cuando tú hablas de peso atómico es de unidades de masa atómica. El peso atómico que tiene varias unidades, una de ellas es la UMA, unidad de masa atómica, que todo es referido a la doceava parte del isótopo del carbono 12, como se define hoy en día. Entonces era otra cosa. Bueno, pues hasta ahí. Hoy Avogadro, que tenemos su famoso número, que es muy, muy grande, muy, muy grande, 10 elevado a 23, y aparece, es un número curioso, uno de los números importantes, como la velocidad de la luz, etcétera, y en cualquier cosa de química aparece el número de Avogadro, ¿vale? En cualquier ecuación, los gases nobles, el número de Avogadro. Ahora ¿por qué? Por el número de Avogadro. Sí, ahora está de moda hablar del número de Avogadro precisamente por la polémica sobre la homeopatía, sobre la disolución de los principios activos, tanta disolución que al final no hay ni una sola molécula. No hay ni una sola molécula. Está la tan diluido, homeopática, ¿verdad? Claro. ¿Qué letra tenía? ¿R o A? No, una N. Una N. Y una A mayúscula. Una su A. N su A. N su A, las dos mayúsculas. También. Ese día falté a clase. Sí. ¿También tengo que dejar de creer en la homeopatía? Pues yo tú sí lo haría. Pero cuanto antes, además. Vamos a ver. Tenemos aquí a... nos vamos metiendo en Honduras. Eso es física y química, ¿eh? Sí. Buena serie esa, ¿eh? Mataron al chiquillo al final, tío. ¿Qué has dicho? ¿Que nos vamos a meter con Honduras? ¿Y por qué no con Nicaragua? Nicaragua, que tenemos, Costa Rica. Tenemos grandes amigos en el centro de América que nos escuchan y nos vamos a tener un conflicto. En el muro de nuestro programa en Facebook, ese muro en el que entráis muchas veces todos a la vez y se queda bloqueado y se queda colgado, ha escrito el amigo Serpientes Dimitri. Hombre, nuestro viejo amigo. Y nos pregunta, dice, hola Alfonso, me gustaría, se dirige a mí porque sabe que ustedes no traen. Hola Alfonso, me gustaría que me comentarais esto que he visto por ahí, pero no... ¿Cuentan Hotmail tenéis, no? Sí, ¿no? No. Pero no sé nada más. Los bloques siguen normalmente, no lo han hecho ni comentar. ¿Sabéis algo de esto? Os lo leo. La página es universitan.com. Y dice, descubren un megafilamento que une a la Vía Láctea con el resto de galaxias. Toma. Un megafilamento. O sea, que no es una cosa chica. Lo leo porque no es mucho, ¿vale? 30 de septiembre de 2011. Astrónomos de la Universidad Nacional de Australia han descubierto pruebas de la existencia de un filamento de gran cantidad de material que conecta a nuestra galaxia, la Vía Láctea, a las agrupaciones de galaxias, que también están interconectadas con el resto del universo. Al examinar las posiciones de los grupos antiguos de estrellas, llamadas los cúmulos globulares, encontramos que los grupos forman un plano estrecho alrededor de la Vía Láctea, en lugar de estar dispersos por todo el cielo, dijo el doctor Stefan Keller, de la Escuela de Investigación de Astronomía y Astrofísica de esa universidad australiana. Además, en el entorno de la Vía Láctea, los satélites pequeños se ven a habitar en el mismo plano. Esto parece una traducción extraña, ¿eh? Lo que hemos descubierto evidencia el hilo cósmico que nos une a la vasta extensión del universo. Esto es una traducción fatal. Sí. El filamento de cúmulos de estrellas y galaxias pequeñas alrededor de la Vía Láctea es como el cordón umbilical que alimenta a nuestra galaxia durante su juventud. Hay dos tipos de materia que componen el universo. El asunto dominante, la enigmática materia oscura y la materia ordinaria en forma de galaxias, estrellas y planetas. Una consecuencia del Big Bang y el dominio de la materia oscura es que la materia ordinaria es impulsada como la espuma en la cresta de una ola. En la mayoría, hojas y filamentos interconectados que se extienden sobre enormes vacíos cósmicos, al igual que la estructura de una esponja de cocina. ¿Eso lo dijo antes o después de entrar en la cárcel? No lo sé. Dice, o en el psiquiátrico. A diferencia de una esponja, sin embargo, agregó Keller, la gravedad atrae el material sobre estos filamentos de interconexión hacia el más grande de grumos de materia. Por Dios, qué traducción. Sí, y nuestros resultados muestran que los cúmulos globulares y las galaxias satélites de la Vía Láctea trazan este filamento cósmico. Bueno, ¿qué? Bueno, ya habíamos hablado de esto hace un par de programas. De la estructura a gran escala del universo, de que había como grandes murallas, grandes. Sí, pero un único filamento que una. Yo sé de una red, como se ve ahí, sí. una entramada. Un universo tal, de burbujas. Lo de un filamento me suena, yo qué sé, como cuando hay dos galaxias muy cerca, tipo M51, que uno de los brazos enlaza con la otra, una está tomando materia de la otra, y da un filamento que une dos cosas. Noticia. O de la rotación de nuestra galaxia, quedan siempre por fuerza centrípeta, alguna rama y un poquito más, un filamento. Si es nada más que uno, no como un entramado como ese. Pero yo entiendo que la noticia se refiere a un entramado, porque es un megafilamento que une a la Vía Láctea con el resto de galaxias. Pues y luego entiendo que el resto de galaxias también tiene... Lo que estamos viendo ahí en la foto es cada punto de ese es una galaxia. No podemos ver si hay conexiones entre galaxias, porque las vemos tan juntas... Parece una red neuronal, ¿no? ¿Qué foto? Que la estáis viendo, pero la que nos escucháis... Sí, es como si fuera una red neuronal de un cerebro, un escáner. El mapa de a más largo rango que se ha hecho, a más largo escala que se ha hecho del universo, que hay de las grandes, que se llaman en inglés survey, que son... Survey, sí. Y sacan de vez en cuando alguna de estas fotos de gran escala que salen mucho en las noticias y eso. Pero yo creo que no, la noticia no va por a tan gran escala, va yo por lo que he pillado galaxia, con esa entre nuestra galaxia y la más cercana, ¿no? Con esa traducción tan sui generis. Yo creo que son filamentos de materia, no especifica si de oscura, o sea, o brillante, que una galaxias individuales dentro de un cúmulo. Que sería, por ejemplo, nuestro cúmulo más cercano, que la galaxia Vía Láctea forma parte, es el grupo local. Y por lo visto, por lo que yo he intuido, es que se han encontrado ciertas conexiones entre los elementos que forman el grupo local. Y yo ahora mismo me he estado recordando del máster, una foto que hemos estado interpretando de que se han visto a gran escala del Hubble, son cúmulos de galaxias que están atrapados por materia oscura brillante, o sea, materia plasma a gran temperatura. Entonces se ve a cierta longitud de onda que digamos el espacio entre las galaxias no es negro, sino está tiene energía. Y esa energía está atrapando, que por eso son cúmulos, porque hay alguna fuerza que ata a las galaxias. Y le dan la forma. Y se ven... De filamento, sí. Yo, imaginándome esa foto que vi en el texto de que, y esto que me estás comentando, diría que puede haber esa masa que conecta ese cúmulo, tiene que haber algún método de conexión entre ellas, y porque no pueden ser un filamento. Pero no veo más allá porque, y tampoco según la traducción, como es un poco claro el artículo. Sí, sí. Pues también simplemente una diferencia de la densidad del espacio, o sea, en la densidad de materia en el espacio, o sea, no es lo mismo claro, la densidad claro. que hay entre estrellas que la densidad entre galaxias, por ejemplo, y puede haber como grandes... Te refieres cables, a densidad de materia, ¿no? Sí, de materia dispersa, uh-huh. Que puede haber como grandes carriles claro. que unan una galaxia con otra, una galaxia... Sí, y sin embargo hay zonas de intergalácticas que están mucho más vacías, por así decirlo. Es mucho menos densa, ¿sabes? Claro. Puede ser de una densidad mucho más baja. Claro. Y quizás sea a lo que se refiere. Al estilo de una esponja de baño, por ejemplo, que tiene hueco y los filamentos estarían... Pero que esos filamentos no estarían formados por estrellas, sino por una densidad mayor de materia. ¿De materia? Densidad mayor que el espacio intergaláctico, simplemente. Uh-huh. O sea, como que haya... Sí, que no hace falta que brille. 10 veces claro. más, exactamente. Sí, es que hay, para que una materia sea visible para nosotros en óptico... Tiene que coger una temperatura tremenda. Claro. Entonces, que son las estrellas las que nos hacen, o el polvo de los que nacen, que están recibiendo esa radiación y se excitan y por eso brillan. Pero si esa excitación no existe porque no hay energía suficiente, esos canales no se ven. Claro. Y a lo mejor en cierta, solo se verían a lo mejor en baja frecuencia, en microondas, claro, en microondas no, al revés, en infrarrojo o más para abajo. Ahora con la entrada del conjunto este que hablamos el otro día del alma, sí. puede ser que se pueda observar ese tipo de estructura entre las galaxias. Ahora que aún así la traducción habría que mejorarla muchísimo, y yo incluso preferiría la versión inglesa a leer eso, porque es que confunde más que aclara. Eso le han dado un traductor hecho... Corta y pega, sí, ¿no? Bueno, automático. Suena. Hacemos una pausita si os parece. Venga. Nos vamos con la música de Walter Max. Me levanto que no lo veo. Walter Mazzacaro. No lo veo, no porque mi vista también la tenga mal, don José Luis. Es que el reflejo del fluorescente me da ante la pantalla. Ha habido una acercación de Alfonso a la pantalla. Antonio. ¿Qué? ¿Qué? Tu disertación viene luego detrás de esto, ¿no? Sí, mi disertación. Tus tres cuartos de hora que dijimos que... Efectivamente, ya tengo preparada, no hay problema. Ahí va. Bueno, venimos en un ratito y seguimos con Punto Azul. Thank you. Bueno, era una música, me han dicho aquí, que de estilo chopiniense, ¿eh? Muy fuerte. Y que ese sonido de ¿cómo diríamos?, de tormenta, ¿eh?, que es lo que yo quería poner, pues nos va a dar paso a lo que nos va a contar nuestro compañero Manuel Jiménez. Estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de, bueno, de muchas cosas. Don Manuel, uy, sigue lloviendo. Espérate, es que la... Corta. Ahí, que le da el agua. Sí. Efecto agua. Agua. No está bien porque tiene aquí mi compañero una cosa que pone: ola de calor, el misterio de desvelado. Qué bueno. Yo, sí. Bueno, porque no explique. Escucho ávido. Porque mira, termina mis vacaciones, el lunes empiezo a trabajar, todavía me quedan vacaciones que tengo guardadas. Por si me soltáis alguna pildorita, no preparo que me quedan más días. Pero yo creo que ha sido... yo normalmente siempre cojo la vacación en octubre. Yo creo que ha sido el mes de vacaciones más veraniego que yo he pasado en toda mi vida. Porque me he ido a la playa. Ayer me bañé yo en la playa. Todo septiembre ha sido para ir a la playa prácticamente. Ayer, y lo que llamamos octubre... Ayer estuve yo en la playa bañándome. Y creo que fue el día que más me bañé. Porque estaba... Y yo soy frío. Estaba agradable el día para bañarse, ¿no? Sí, sí. Lo que se nota, porque además fue por donde tuve el hito, pero un poco más para la derecha. Se nota el sol que ya no se pone por Rota. Si no se pone más mucho para la izquierda, mirando para Rota, para la izquierda. Oscurece más pronto, a las 8 y pico, pero la calor, y para bañarse el agua tranquilita. Sí, sí, sí. Con que el hito nos dará explicaciones de qué está pasando. Hombre, posiblemente a los amigos de otras partes del mundo no les interese, pero... No, pero hablaré algo también de circulación global, o sea, mundial, que bueno... Algo podré comentar del resto del mundo, pero bueno, lo que me interesaba era sacar una explicación de por qué tenemos el anticiclón de las Azores tan persistente, persistente. Lo que se llama en meteorología está anclado. Bueno, ya voy a adelantar que es que precisamente eso es lo que no todavía se está estudiando, de por qué. No se tiene nada claro el anclaje del, en ciertas ocasiones, del anticiclón de las Azores. Claro, antes que no es la primera vez que pasa, que ocurre con cierta frecuencia. Sí, son la causa de las olas de calor, o las olas de frío en invierno, las olas de calor en verano y zonas de sequía. Zonas temporales, digamos, amplias, fuera de temporada. Para comenzar, querría hablar un poquito de la circulación planetaria global. Entonces, resulta que atmosférica, estoy hablando, circulación atmosférica. La atmósfera, la principal fuerza que tiene, aparte de ser una capa gaseosa que es alimentada por el calor del sol, en cuanto a circulación, se mezclan las dos direcciones, sería la dirección horizontal y la dirección vertical. La vertical la da las diferencias de temperatura. Una masa de aire cálido pesa menos y sube, y una masa de aire frío baja. Esa es la, digamos, lo que hace que el aire se mueva verticalmente. Y lo que hace que el aire se mueva horizontalmente es la rotación terrestre, ¿vale? Entonces, por el simple hecho de que la Tierra rota, tenemos vientos persistentes siempre en todo el globo, de oeste a este. Eso, unido a ese movimiento vertical, hace que la atmósfera planetaria se pueda dividir en 3, 4, 5, 6, 6 capas. Dos polares que rodean los polos, dos zonas templadas y dos ecuatoriales. Cada zona tiene circulación hacia arriba y hacia abajo, una vez que alimentándose, por ejemplo, la polar sube a la altura del círculo polar ártico, suben los vientos hacia arriba, cogen hacia el polo y vuelven a caer más frío por el polo norte. Y eso pasa en la misma célula por el polo sur. Y en las zonas templadas tienen también zonas de subida y bajada para alimentarse y se hacen esas células que se llaman células. Tienen nombre de los descubridores de células convectivas, ¿no? Células convectivas, pues lo que separa las células convectivas son los que se llaman corrientes de chorro. La más importante, o la que se descubrió primero, que se descubrió precisamente de forma muy curiosa, que la descubrieron científicos japoneses. Y como siempre, pasa, se suele utilizar al principio los descubrimientos para el mal y no para el bien. Se utilizó para elevar globos sonda con bombas y tirarla desde, porque sabían que si la tiraban desde su vertical en Japón, como iban de oeste a este, terminaban en Estados Unidos y podían caer bombas con globos sonda a gran altura sin que sospecha de por ahí, pues, fue por descubrimiento de esa circulación del viento a gran altura por la que esa fue la primera utilización, que pronto se vio que se utilizó para otras cosas. La corriente de chorro más importante es la que tenemos, se llama corriente de chorro sin apellido, es la que corre por la zona templada del hemisferio norte. Las hay, digo, en cada zona, pero la más famosa es la que coge por la zona templada. La templada sería la que está por encima del Ecuador, ¿no? Está más arriba de nuestra latitud. Un poquito más arriba. Sí. Vale. Esa es la que, por ejemplo, cogen los aviones de pasajeros que vienen de Estados Unidos del oeste al este y aprovechan combustible, claro. Cogen viento de cola y aprovechan esa corriente para ahorrar combustible para los motores y ya está, ya a su aire. No, pues, por ejemplo, esa es una utilización de la corriente de chorro. Pues bueno, la corriente de chorro que os voy a hablar de que es la que va por arriba, no la templada, sino la polar. La que, digamos, aísla la célula del polo norte, de las otras. Esa célula se ha observado que tiene velocidad muy variable. Y esa velocidad es la que va a causar todo lo que os voy a comentar. Cuando la velocidad es alta, la corriente de chorro es, digamos, recta, forma como un toro, un anillo, más bien, prácticamente un anillo. Pero cuando hay años que, por cierto, suele soplar a unos cientos de kilómetros por hora. Qué fuerte. Sí. Hombre, tiene que ser, si se aprovecha para vuelo de avión, tiene que ser un viento fuerte. También hay que decir, esta corriente de chorro está a una altura equivalente, no lo he pasado a metros, pero equivalente a 300 milibares de presión atmosférica, bastante alta, a muchos kilómetros arriba. No sé si puede estar a unos 50 kilómetros, 30, 40 kilómetros de altura. No lo he pasado, por eso no puedo decir la altura, pero está a unos 300 milibares y hay una página de internet que se puede, que lo he estado mirando hoy. Se llama, puedes teclear por ejemplo, en Google Jet Stream y te da el mapa del Atlántico Norte con cómo está la corriente de chorro en las últimas observaciones, en cuestión de 12 horas, 6 horas. Entonces es muy simpática ver cómo poder saber en el momento cómo está la corriente de chorro. Cuando el problema viene, cuando está el vórtice circumpolar este, que está limitado por la corriente de chorro, sopla con fuerza, sigue prácticamente un paralelo alrededor de las regiones polares. Y las zonas climáticas del sur tienen más espacio para extenderse hacia el norte. Y los monzones, pues por ejemplo, traen llegan con regularidad a su hora, digamos, echando pues el agua que normalmente suele echar. Las regiones templadas gozan de años suaves y sin grandes extremos de temperatura o lluvia. Son los años normales, entre comillas. El problema viene cuando ese corriente de chorro baja de intensidad. Y entra la fuerza de rozamiento de fluido. Y hace que... Unos rizos, ¿no? Se riza. Se riza por el tema del rozamiento. Uh-huh. Y forma... ya no es un anillo, sino es como una serpiente ondulando. Como los meandros de un río. Exactamente. Sí, más o menos. Cuando ese meandro, por el rozamiento, llega a doblarse sobre sí mismo y cerrarse, se forman las altas y las bajas presiones, que son normalmente con los obstáculos del terreno y con influencia también, una muy grande que hay, por ejemplo, que es la corriente del Golfo, que sube, que hace que se caliente el aire caliente. El aire que está rozando el mar, que es una corriente caliente, cálida, del océano. Eso provoca cambios verticales que, unido a esa diferencia a esa baja velocidad de la corriente de chorro, hace que ese bucle se pueda cerrar y crear las bajas presiones en altura. Esas bajas presiones no son borrascas todavía, ¿eh? Son bajas presiones o altas presiones, sí, pero aisladas ya en altura. Cuando eso evoluciona, llega a las capas bajas y se transforman en borrascas y anticiclones. ¿Vale? Entonces, si este vórtice es débil, como estábamos comentando, en años en que esa velocidad es baja, el aire zigzaguea más y en Norteamérica y Europa la corriente de chorro es más lenta y pueden ser desviadas con más facilidad por otros factores. Entonces se crean, como digo, las anticiclones y los ciclones. El extremo de esta... Entonces empieza a descomponerse, digamos, el esquema de tiempo normal. Los monzones ya no pueden, por esos rizos, ya no suben tan al norte. Ya no llueve donde tiene que llover. O si llueve, llueve a destiempo. Si la onda es muy grande, se puede hacer un anticiclón o una borrasca muy profunda. En el caso de las borrascas, no es tanto problema. El problema es los anticiclones grandes. Los anticiclones grandes provocan que se baje la trayectoria de las borrascas, vayan por arriba o por abajo si es un tope demasiado grande. Si es un anticiclón muy grande, obliga a las borrascas a ir por arriba o a ir por abajo. Y llegamos a años en el que, por ejemplo, son años secos en Inglaterra, que suelen ser húmedos. Y si hay un anticiclón de las Azores que no está en su sitio, muy potente o anclado, hace que cambie el clima de las Islas Británicas, por ejemplo, norte de Francia, y que con la altura de la corriente de chorro está débil, hace que pueda, por ejemplo, que las colas de las borrascas pasan por Galicia y Asturias, que suelen ser zonas húmedas, pues no pasen. Pasan muy altas o pasan demasiado bajas. Cuando pasan bajas, son veranos, invierno o estaciones húmedas para nosotros. Porque las que suelen pasar por Galicia pasan por el centro de la península y nos barren a nosotros. Entonces, se ha llegado a ver esa conexión entre la velocidad de la corriente de chorro y la creación sucesiva de borrascas y anticiclones a alturas que no son las habituales y que pueden provocar años de sequía o años de excesiva humedad en zonas que no que no la tienen. Y el gran misterio que queda, y con eso lo dejo porque no lo he podido, no he pillado bibliografía que explique el fenómeno, es el tema de que el anclaje del anticiclón de las Azores, el porqué. Porque ya no es la primera vez que ocurre que un anticiclón se ancla, por ejemplo, o bien alto en las Islas Británicas y obliga, y hay series de borrascas sobre Galicia, y entonces llegamos a una época de lluvias intensas en la cornisa cantábrica, por ejemplo, o se ancla como está ahora, muy bajo. Si se ancla bajo y desplazado de las Islas Azores, lo tenemos encima. Y tener un anticiclón encima tiene problemas de sequía, tiene problemas que lo he estado viendo ya en los telediarios, por ejemplo, de polución atmosférica. Barcelona y Madrid están. No hay tanto viento, claro, y las borrascas van por encima y por abajo y no nos pilla ninguna. Entonces no hay borrascas. El anticiclón no causa dos fenómenos. Primero, es una zona de gran estabilidad atmosférica, no hay vientos, como hay comenta. Viento. Al no haber viento, no se mueve y el smog, que se llama, la polución atmosférica, se queda anclada donde se produce, que son las grandes ciudades. Y también evita que las borrascas lleguen, que las borrascas es un limpiador de la atmósfera. Cuando llueve, las partículas de polución se mezclan con las gotas de agua y precipita, y entonces limpia. De todos sabemos que cuando pasa una borrasca, la atmósfera queda más limpia y más transparente, es precisamente porque las partículas en suspensión se pegan a las gotas. Entonces, aparte de los problemas de sequía o de altas temperaturas y de salud, lo único que tiene, yo diría, de positivo, que ahora hay mucha gente afectada en tema de este anticiclón permanente, serían las alergias. ¿Que se dan más alergias? No, menos. Ah, menos. No estoy de acuerdo. Depende. Cierto tipo de alergia. Yo estoy ahora con la alergia tal como estoy en primavera. Como nunca. Ya, pero... Pues me tengo que poner el tratamiento otra vez. Entonces, como yo no soy alérgico, no conozco el tema. O sea que encima también... No, dependerá de la alergia. Si es una alergia a la caro, al vegetal, por ejemplo, al polen, pues sí. Pues entonces lo tienes a destiempo. O te afecte menos, depende de qué tipo de alergia tengas. Por cierto, el otro día vi yo naranjo florecido. Limonero, mejor dicho. Bueno, pues esto es lo que más o menos quería comentaros, porque aparte que es complicado explicar el fenómeno, porque hay que verlo, es muy visual. Gráfico. Hay que ver los mapas, cómo se forma. Qué, ¿se sabe por qué cambian esas velocidades de los vientos, de las corrientes de chorro? ¿Por qué un año hay corrientes más rápidas y otras más lentas? ¿Se tiene idea de por qué? No, he intentado investigar y lo que... Supongo que algo tendrá que ver con la radiación solar. Claro. Los periodos de máximos y mínimos solares, algo tendrá que ver. Me imagino, tampoco he investigado sobre el tema. He leído algo sobre la influencia incluso del niño y la niña. Eso ya es del Pacífico. Pero son fenómenos a escala global. Entre, por ejemplo, lo que le comentaba antes de la corriente del Golfo, de las corrientes marinas. Que estén más superficiales, calienten más el aire, menos. Menos. El niño o la niña, eso son fenómenos. La corriente de chorro del Golfo es tan importante, es de las más importantes que hay de circulación. De los océanos. Entonces, entre una cosa y otra, podrán provocar que los vientos, estas de las células que comentaba al principio, que son las que dividen las corrientes de chorro, que lleven unos años, ciento y pico de kilómetros por hora, y otros 20 o 30 kilómetros por hora. Esa estratificación de la atmósfera en capas es parecida a la que hay en Júpiter, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene algo que ver la hermandad. Claro, en la Tierra no está tan acusada. Porque es menos de rotación. Menos velocidad de rotación. Júpiter, aquí son tan estables que se quedan en forma de banda. Son tan estables, giran tan deprisa, no se escapa nada hacia el polo. En la diferencia de rotar en 9 horas, como rota Júpiter, a rotar en 24. Y en su tamaño. Porque la velocidad. Lineal es mucho mayor. Lineal multiplicado por el radio es bestial. La atmósfera terrestre es más densa porque tiene componentes más densos, pero el tamaño del planeta es mucho más pequeño. Más densa que la de Júpiter. Claro, bueno, Júpiter es hidrógeno. ¿A qué altura? A la altura. Esto es la capa alta. Júpiter está formado de hidrógeno y helio. Y helio. Y por mucho que se... Abajo sí, abajo tiene una presión impresionante tremenda. Porque es todo gas, pero arriba, que es donde son los movimientos circulatorios, es más ligero. Pero es que el tamaño no es comparable. O sea, por muy débil, por muy poco densa que sean las capas altas, el tamaño de Júpiter es impresionante. Entonces, la rotación de un cuerpo tan grande, a 9 horas por rotación, pues... El problema que se ve tan acusado es eso mismo. Estas células son las que hay en Júpiter con más bandas, en vez de con 6, pues tienen más. Ahí se aprecian en la misma foto que hoy ha traído de una histórica nuestra que hemos hecho de Júpiter, pues se ven muchas más bandas de las que aparecen en la Tierra, pero es eso, es la rotación. Así que es un problema, yo veo, muy complicado de atacar, porque hay muchos factores. La meteorología siempre es así de difícil, que si velocidad, o sea, de insolación, diferencia de insolación, diferencia de temperatura del agua del mar, efecto niño, niña, y su efecto en la corriente del Golfo, hará que varíe esa corriente de chorro. Y en la corriente de chorro ya después, en la película ya lo sabemos, desde un punto, desde la corriente, variaciones de la corriente de chorro hasta la causa, que es sequías o sucesiones de borrasca por el mismo latitud. Y todo eso sí ya se conoce, pero todavía queda. Además, si veis el tiempo, hoy he estado fijándome del tiempo y efectivamente en España tenemos las temperaturas que tenemos, ¿no? Sin embargo, en el resto de Europa, de la mitad de Francia para arriba, ya son temperaturas normales. Normales. Es el anclaje de las Azores. Y lo profundo, que es que depende, hay años como el anticiclón de las Azores, débil y profundo. Cuando es profundo, si se ancla en un sitio... Ya han hablado de sequía en el País Vasco. Sí, están racionándose agua en Galicia, creo, también. Nunca entenderé esto, porque cuando llueve mucho, dice, ya tenemos agua para 5 años. Al año siguiente dicen, no hay agua. Hombre, hay agua en los pantanos, pero el campo también, todo el campo es de regadío. Hay mucho secano. Y en regiones como Galicia o Asturias no se tiene la mentalidad de hacer pantanos grandes, porque siempre hay agua. La verdad, la inmensa mayoría de los años no hace falta. Claro que sí. Llega este año que a lo mejor sí hace falta tener agua reservada, pero a nosotros sí nos vienen, nos ataca más la altura de la corriente de chorro y tenemos más usualmente veranos secos, otoños secos que hacen inviernos secos también, que y por lo tanto años de muy poca agua y estamos más bien acostumbrados a tener que guardar, pero hay otras regiones que no. Que no hace falta. Bueno. Mientras hablabais, yo estaba mirando aquí algunas cosillas y me estaba riendo porque, por ejemplo, os acordáis de Eugenio Manuel Fernández Aguilar, ¿no? Sí. Qué poca vergüenza tenéis. Sí. Creía. La conspiración lunar Vallatimo. Vallatimo. Exacto. ¿Por qué cuenta un chiste aquí en su muro? Y me hace mi gracia. Un chiste de físico. ¿Qué le dice un neutrino a un fotón? Hasta luego, Lucas. No. Ya te ríes. ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le dice un neutrino a un fotón? Un neutrino a un fotón. Hasta luego, Lucas, ¿no? No sé. Chaval, vengo de vuelta. Pues más o menos. Sí. Y me ha dicho que va a publicar una entrada con 100 chistes de partículas. Ah, guay, me interesa. Buena. Y ahora estoy buscando el del amigo Mario, que no es astrónomo, pero es canario. Y había puesto un chiste aquí que se me ha ido, como tengo yo aquí tantísima gente esta del Facebook. A ver si... Ah, aquí está. Se ve un mapa de las Islas Canarias. Por cierto, ¿quién me dice las Islas Canarias cuáles son? Venga, sí, mira los papeles. David, tú no entras. Venga. La Gomera, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma. La Palma. Tenerife. Tenerife. Hierro. Ya lo he dicho, Hierro. Lanzarote. Es que yo me la sé. La Graciosa. Yo me la sé. La Grande. La Gran Canaria, ¿no? Que yo me la sé, pero por una cosa, que es que si la digo vaya a reír. Pero me la sé. El caso es saberlo, ¿no? Una frase mnemotécnica, ¿no? Es parecido porque es una copla de la Pantoa. Y te pone, y para que después digan que la copla no sirve para nada. Hombre, aquí la copla la ponemos tanto. Y, espera, dice, Gran Canaria, que la tengo que cantar. Bueno, bueno, canta usted, hombre. Canta usted. A ver si de una vez por el tiempo ya. A ver, eso, eso. A ver si desata el ancla del anticiclón. Gran Canaria 1, Tenerife 2, Hierro y La Gomera 3 y 4 son, Lanzarote 5, con La Palma 6 y Fuerteventura 7, 7 ya lo veis. Canarias, ya se me voy a cantar. Pero me acuerdo. Al igual que me sé los horóscopos por otra canción. Hola. Zodiacales, mejor dicho, en este programa. ¿Cómo era, Fonso? Para nuestros oyentes desconectados, digamos, de la actualidad española, ahora. Es que el chiste. Ahora tenemos actividad. El chiste. Volcánica. El chiste en es hierro. Que en hierro. Las seis islas canarias miran al Hierro, que está abajo, la que está más para abajo, con una cara así asustado, y ella le dice: si solo ha sido un peito de nada. Sí. Los americanos tienen que estar preocupados también, ¿eh? Sí, sí, sí. Saben que si ocurre algo ahí, la ola va para ellos. Con la obsesión rápidamente. Que tienen. Es otra isla la que tendría ese problema. La Gran Canaria, es La Palma. Es la que le tiene más. Sí. Porque es raro que no venga la isla para España, porque últimamente, como está la cosa tan mala, y le hacía falta ya un tsunami, ¿no? Bueno, queda un cuarto de hora, ¿qué? Don Antonio Ruiz, ¿atreve usted? Yo oso a todo. ¿Te da tiempo o no te da tiempo? Sí, porque tengo una cosita esta de... Ose. De materia oscura podemos dejar para otro día, que es un poquito más larga. Sí, es que tengo aquí dos noticias, por si quieres, como tú me digas. Bueno, era rápidamente comentar y terminar ya de una vez. Sí, la cortita. Venga. La cortita. Sobre las 7 soluciones de energía innovadora, pues comentar rápidamente las dos últimas, ¿no? Que viene en el artículo que está comentando estos días, estos programas. Uno se refiere a refrigerantes magnéticos. Se sabe que los acondicionadores de aire pues gastan mucha energía para conseguir el frío, que básicamente se trata en un ciclo continuo. ¿Más que para conseguir calor? Más. Bastante más, sí, sí, que para conseguir calor, efectivamente. Más complicado y gasta más energía conseguir frío que calor, ¿no? Es un ciclo de compresión y descompresión continua de un gas o de un líquido. Entonces la descompresión de ese fluido pues produce una bajada de temperatura y que absorbe el calor, ¿no? Ese es el principio básico. Entonces lo que se plantea en el artículo es aprovecharse de, en vez de utilizar ese método, aprovecharse de lo que llaman el efecto magnetocalórico, que es que ciertos materiales, al someterlo a un campo magnético, se calientan. Entonces imaginaron un disco, un material ya preparado para esto, para que ellos, un material preparado en el sentido de que alcance una temperatura alta rápidamente, o no alta, o relativamente alta, y se enfría. Entonces el disco giraría y en parte de ese disco se sometido a un campo magnético. Entonces en una parte ese material se enfría y en otra parte, perdón, se calienta, y en otra parte del disco, al rotar el disco, se enfría. Entonces con ese método se pueden conseguir pues máquinas que refrigeren sin tener que utilizar el método tradicional de compresión de gases, de compresión de gases o de líquido, ¿no? El gas. Siempre o líquido. Al comprimirse se convierte en líquido. Siempre es gas. Es que al comprimirse se convierte en líquido. Bueno, el líquido es incomprensible, yo no lo comprendo. No. que cuando el gas va al compresor y se comprime, se convierte en líquido. Efectivamente. Se expande, se convierte en gas. Digo que el líquido es lo mismo. Que sí, que yo sé que los líquidos son incomprensibles. Oye, ¿cómo ponéis? Bien, entonces yo tenía una pregunta. Bueno, estaba hablando de que es por el campo magnético. ¿Sí? Yo tengo entendido que generar campo magnético también es relativamente costoso. Ahora mismo es muy costoso por eso. Por la digo, si vamos a utilizar una cosa para evitar compresiones, descompresiones, claro. y entramos en gastar enormes cantidades de energía en general. No, no, energía no, no, energía no, el coste de fabricación, no el coste energético. Ah. Pero el imán está hecho ya. No, no, el coste. El imán es permanente, pero es muy caro de hacer. Ah, es permanente. Vale, sí, vale, sí, vale, sí. Vale, vale, ya, ya. Y entonces, el rendimiento que puede conseguir este aquí apuntado, a ver si soy capaz de encontrarlo, hallar una mediante reacciones, dice, están construyendo un aparato ahora de aire acondicionado que pudiera instalarse en un apartamento de 90 metros cuadrados, pero que estaba yo buscando la manera de, el porcentaje de reducción no lo veo ahora mismo. Pero se reduce porque el gasto que tiene ese disco es un gasto de un motor eléctrico. No tiene más gasto. Vamos, pero que lo tiene. Lo que no veo yo es el mecanismo por el que enfría, la parte de que se enfría. Yo entiendo el que se calienta, pero ¿de dónde se...? Se enfría porque no está sometido al campo magnético. Deja de calentar. Si una cosa se calienta, es la cosa de que otra parte se enfríe, como siempre ocurre. Bueno, es que ese calor... Y una nevera se enfría dentro porque lo de afuera se calienta. Claro. Ya, pero la parte que se calienta se está calentando con la energía magnética que se le está sometiendo. Pues claro. Que deporte, yo lo entiendo. Yo entiendo, o sea, la es duda, más un calefactor que un aire acondicionado. A ver, si tú mueves un por ejemplo, cuando tú mueves un conductor... En dice el artículo de que perdona, que por el interior del disco, te imagináis el disco, sí. Donde en una parte hay un imán, ¿no? Entonces el disco gira, sí. Y cuando la parte del disco pasa por el imán, se calienta. Son de cierto material que tiene muy fuerte esa propiedad de... No, pero es que cualquier... De efecto magnetocalórico. Cualquier conductor que pasa por un campo magnético se calienta. Sí, pero los hay que se calientan más. Bien. Que sí, que te acusan mucho más el efecto de la calor. Se calentaría, no se enfriaría. Es que no veo se calienta. El entonces, por el interior del disco circula un fluido cuya temperatura también aumenta y disminuye, de manera que el fluido enfriado absorbe el calor de la habitación. ¿Vale? Ese líquido que se enfría absorbe el calor. No. Pero ¿cómo se enfría? Pues yo no... Pues porque deja de pasar por el campo magnético. Yo lo veo muy claro, vamos, no sé. O sea, después me lo dejé cuando pasa por el campo magnético, absorbe calor. Cuando deja de pasar por el campo magnético, desprende calor, o sea, se enfría. No. Emite. No, no se enfría, claro. Emite el exceso. Pero si no, emite, ¿qué pasa? No absorbe de... Yo tampoco lo veo. Hombre, yo no lo he construido. Es un caso muy parecido a una dinamo. Tú coges una dinamo y tú mueves la dinamo con una energía motriz, sí. Y lo que hace es calentarse. Es ahí no hay nunca reducción. Son energía externa. Estás convirtiendo la energía mecánica del giro en calor. Si tú, lo que yo no veo es que hay un sistema con una energía dada. Y si tú transfieres el calor en un lado, se enfría en el otro. Pero eso, de eso no estoy yo lo pillo, es que el campo magnético aporta energía al sistema. La energía de electromagnética aporta es de más, entonces no te lo está robando, no está desequilibrando. Es cuando se enfría, no sé, aquí dice, un pequeño disco formado por cuñas porosas fabricadas con unas aleaciones que comenta ahí de cierto material, dice, pasa por el hueco que deja un imán permanente situado en el mismo plano. En el hueco del imán el campo magnético es más intenso, por lo que las cuñas se calientan cuando lo atraviesan. Bien, hasta ahí. Acto seguido, la rotación del disco las aleja del imán y se enfrían de nuevo. Bien. Y se enfrían. Se enfrían sobre la temperatura alta que tiene cuando pasa. Pues ese enfriamiento no es por el interior circula un fluido cuya temperatura también aumenta y disminuye, de manera que el fluido enfriado absorbe el calor de la habitación. Pero yo no lo veo que se enfríe, porque en un momento se aporta. ¿Que no se enfría? No lo veo. Lo veo más como un calefactor, claro. Que como un aire acondicionado. Va a emitir más calor que el que... Yo no me atrevo a convencerlo porque tampoco... Yo creo que lo veo, pero igual tenéis razón. Hombre, es que el gas que tiene cuando se comprime, ¿sí? y pasa a estado líquido, después su evaporación, que es lo que consume el calor... Claro. Es a una temperatura muy baja. Por eso absorbe calor. Ya. Ahora, si tú no partes de una temperatura baja, ¿cómo puedes absorber calor? Si el disco gira, aumenta su calor y después viene otra vez a la misma temperatura, a temperatura que tengo. En todo caso, lo que haría es transportar ese calor del punto caliente ese al exterior. O sea, no sé, habría que hablar con Charles Choi, que es el que ha escrito el artículo. Déjame, ahora lo busco. Sí, te lo digo. Hombre, yo tiendo a creerme lo que publica en esta revista, sí, sí. La verdad. Lo que parece, no, el problema sería la explicación. No, que ese hombre haya inventado eso, claro. Si está ahí en esa revista, se supone que... Al calentarse que absorba calor del aire. No sé por qué. Pero ya se calienta directamente por tema magnético, no por tema de... Sí, sí. A ver, bueno, es un campo magnético fijo, ¿vale? Sí. Para que se produzca una energía ahí, eléctrica o térmica, se requiere un movimiento. O sea, ese disco tiene que estar pasando por ese campo magnético y moverse. Sí. Y ahí se disipa calor porque nada más las corrientes que se producen si es un metal, por ejemplo. Si estamos hablando de un campo magnético, se refiere siempre que hay materiales magnéticos, o sea, hierros o materiales que son afectados por el campo magnético. Pero que acusan mucho el efecto magnetocalórico, que lo acusan mucho. Es decir, que no es cualquier metal. Sí, vale. Bueno, pero es cualquier metal, si tú haces pasar un metal por un campo magnético y le das movimiento, se va a producir una corriente. Pero a lo mejor no consigue el efecto después de conseguir enfriar la habitación, que es lo que pretende esta gente. Que a lo mejor la diferencia, el cambio que consigue este material de temperatura es tan fuerte que es capaz de absorber calor de la habitación o del sitio. Vamos a ver, una parte de ese metal, de ese disco metal, está caliente, ¿vale? Y se mueve y se desplaza a la parte fría. Sí. Ahí lo único que hace es entregar ese calor, nunca enfriarse. O sea, él se enfría, pero se lo está entregando a alguien, al resto del sistema. La pregunta que yo hago es, cuando el metal ese se calienta, ¿de dónde toma el calor? De la energía del campo magnético. De la energía del campo magnético, por el movimiento dentro de un campo magnético. Pero en todo caso, al final, el resultado final será un calentamiento general, no un enfriamiento. El caso es que este efecto se conocía del año 1861, que es bastante antiguo. Lo que pasa que es que conseguí esos imanes tan potentes y tan efectistas no lo hacía económicamente fiable. De tal manera, en realidad, voy a profundizar en el tema, vamos, y lo podemos comentar la semana que viene. Y cualquier sistema de refrigeración requiere que el calor que se produzca ahí se disipe fuera del sistema, porque por la misma razón que no podemos usar un frigorífico para enfriar una habitación. O sea, no tiene sentido que abramos un frigorífico. Bueno, pero si está disipando el calor del disco, está enfriando el líquido que tiene dentro. ¿Sí o no? Ah, y el líquido, te ha quedado traspuesto. Y el líquido frío va a... ¿El líquido frío? El líquido frío tiene que tener un circuito cerrado, claro, circuito que disipe el calor fuera. El calor del sitio, él se calienta y va extrayendo calor de una habitación, algo así. Debe ser algo así. Eso puede ser también, eso puede ser. Ahora me deja el artículo. Yo te lo dejo y vamos, y lo podemos investigar, Si lo podemos gustar a este hombre. Y por fin, el último tema, que es más química, entonces ya aquí no vas a poder preguntarme más nada. Pues ya. Cinco minutos. Ah, no, esto es un minuto. Ya. Es poco tiempo. Ya ha terminado. Consiste en las torres de refrigeración de las centrales, pues capturar el CO2, sí, mediante sales. Ese es el método, básicamente, para ser más rápido imposible, ¿no? Entonces ese gas se combina con las sales y esas sales se recuperan, se pueden enterrar o se pueden reciclar para utilizar el CO2 para otras cosas. Eso es para evitar que se aumente el CO2 en la atmósfera. Tanto para generar energía, sino para el artículo comenta las sales de que están hechas y viabilidad. Siempre estamos comentando una puntuación que da el artículo a cada método. El método de que hemos hablado antes, de refrigerante magnético, el impacto potencial le da una nota de 3 sobre 5 y su viabilidad es 4,5 sobre 5, o sea que es muy viable el método, y que energéticamente ahorra mucha más energía que el método de compresión. Y el del carbón más limpio, pues el impacto potencial le da un valor de 2 sobre 5 y sin embargo su viabilidad es alta, que es de un 3,5, perdón, antes he dicho en 4,5, es un 3,5, y la nota de viabilidad ahora también es un 3,5, o sea que básicamente viable, ¿no? Y se puede reducir drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? El problema que plantea en el artículo es qué se hace con esas sales. Entonces, claro, aporta algún tipo de solución, pero... Claro, el problema es que la naturaleza ha acumulado los hidrocarburos y los carbones durante miles de años. Millones de años. Cientos de millones de años. Y ahora lo estamos soltando todo de golpe. De golpe. Ese es el problema. Entonces, ese es el problemita. Muy bien. Bueno, pues ya no nos da tiempo casi nada. Para los mundos oscuros, la semana que viene. Nos queda muy poco. una noticia por aquí. La ESA descubre que Venus también tiene una capa de ozono. Sí. Venus. No, Venus, sí. Y otra cosa que tenía yo por aquí. Que el deuterio podría dar respuesta al desequilibrio entre materia y antimateria. Bien. Perdón, ¿qué deuterio qué? El deuterio. Podía explicar el desequilibrio materia-antimateria. Así se llamaba el lute, ¿no? El deuterio, ¿no? Sí, el deuterio. El deuterio. Ah, el deuterio, no el deuterio. Uf. Sánchez, eso. El deuterio Sánchez. Una cosa que quería preguntar. ¿De los premios Nobel de química habéis hablado? Sí, no. ¿De química? No. Es que lo han dado esta semana para traerlo yo la que viene. Okay. ¿Y a quién se lo han dado? Te tocó. Me tocó. Ya acabo con la Mendeleev y traigo los últimos, que es lo del premio Nobel de Química, que lo he estado leyendo esta misma tarde. ¿Pero por qué le han dado una pista? ¿Qué? ¿Una pista? No, es sobre cristales, son cosas de cristales, cristalización y cosas. Ah, lo del... ¿Por qué los cristales de las gafas progresivas son tan caros? Son tan caros. De eso hablaremos la semana que viene. Ahí va. Bueno, pues... Pues sí, la semana pasada dimos un recuerdo a Steve Jobs, esta semana toca un recuerdo para Dennis Ritchie, que es otro informático también de los más importantes que ha habido en esta. Yo creo que más importante que Jobs. Yo creo que sí, realmente. Como o sea, base de muchas cosas, mucho más. El otro ha sido un buen empresario. Un buen empresario. Antonio, ¿qué has dicho? ¿Más importante que tú? Que Jobs, sí, que yo. Que Jobs. Así, pronuncia la B, si no, no se te entiende bien. Hay que hablar bien, con propiedad. Es que la de Minnesota no pronunciamos la B al final. Ah, bueno. Mira, sé que no eres de Minnesota, porque si fueras de Minnesota yo estaría ya en tu casa, porque allí donde está enterrada mi gran admirada, siempre, Laura Ingalls. ¿Eh? Ay. Te he pillado. Hubiera dicho tu estado americano y hubiera dudado. Pero Minnesota no me toques. No puede ser. No me toques mi Minnesota. Bueno. Nos vamos, ¿no? Si os parece. La pizzería está ahí. Pues vámonos a la pizzería. A la pizzería delicia. Ahí va. Que tenemos hambre. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.